tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestra emisión de Las Voces del Fútbol. Aquí estamos en este superclásico de los martes y jueves a la noche a través de la pantalla de Canal 5 y a través de Las Voces del Fútbol vía YouTube. A ver, muchachos, en cualquier parte, donde quiera que estén, estamos a 80 suscriptores aproximadamente. Para cerrar el año con 31.000, ustedes han logrado que el canal se expanda, crezca y que el canal en definitiva, bueno, tenga hoy 31.000 suscriptores prácticamente. Así que los que no se han suscrito lo pueden hacer de forma totalmente gratuita, como corresponde. Todo nuestro contenido siempre es gratuito. Y saludar a toda la gente a través de Canal 5, que nos permite llegar a cualquier rincón del país, como siempre digo, por más recóndito o disímil que sea. Espero que hayan pasado bien las fiestas de Navidad, que las hayan pasado en familia. También, como siempre digo, ¿no?, que las hayan pasado con sus seres queridos, que las puedan haber pasado en armonía, en paz. A esta altura del partido, cuando uno tiene más o menos la edad que yo tengo, descubre que lo más parecido a la felicidad que hay es la paz. No la busquen por otro lado. No hay misterios. Esto no es lección de vida, ¿eh? Siempre digo, es terapia y es reflexionar un poco en voz alta. Uno a veces se pasa buena parte de la vida buscando la famosa y dichosa felicidad. La felicidad es estar en paz, estar en armonía. Cuando uno viene y se sienta y dice, voy a descansar simplemente mirando los árboles. Por eso es que alguien es muy feliz en determinado momento tomando un buen mate debajo de un árbol en medio del campo. Cada uno tiene un estereotipo de la felicidad, por supuesto, porque la felicidad es diferente para cada una de las personas, siempre y cuando cada una de las personas viva su propia vida. El tema se complica y mucho cuando uno quiere vivir la felicidad de otro, que en definitiva quiere decir que quiere vivir la vida de otro. Porque todo desde afuera se ve perfecto. Desde este lado de la ventana, cuando uno mira con la ñata contra el vidrio y observa la parte interna, la ve perfecta. Pero posteriormente, cuando le toca ingresar, se da cuenta que nada es perfecto. A veces hay estereotipos de capitalismo, de tener dinero. El dinero hace la felicidad. Entonces, si el dinero hiciera la felicidad, todos los millonarios serían ultra felices. Y créanme que buena parte de los millonarios en el mundo no son felices. ¿Por qué? Porque hay una ley de la compensación en la vida. Muchas veces la gente que menos tiene, y con muy poco a veces para compartir entre ellos, son más felices que los que mucho tienen. ¿Por qué? Porque saben lo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y tener poquito, pero poderlo compartir entre todos. Por eso es que hay mucha gente solidaria que tiene muy poca para sí mismo y sin embargo tienen un corazón gigante de poder ayudar a los demás. Bueno, yo espero que en familia o solitariamente, porque muchas veces es válido también pasar solo. A veces porque, en definitiva, uno lo elige. Cuando uno elige el tema de pasar solo, no está mal para nada. Al contrario, amigarse con la soledad y decir, bueno, yo me siento bien conmigo, me siento en este momento en paz y en armonía conmigo y puedo pasar espectacularmente aún las fiestas de Navidad conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me elegí a mí mismo. Es válido totalmente. Muchas veces hay una situación más compleja, es cuando la persona quiere pasar en familia o acompañado y por diferentes factores lo pasa solo. Pero aún, para aquellos que por ahí no tienen trabajo o están atravesando una enfermedad en este momento, siempre hay que pensar positivamente. Y recuerden que si piensan positivamente, van a haber otras Navidades y van a haber otro fin de años que serán diferentes y que lo podrán disfrutar de una manera diferente. Una simple reflexión, tan solo eso. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Hay que convencerse y hay que tenerla clara internamente, que uno es el arquitecto de su propio destino. Lo que digan los de afuera son de palo, como la famosa frase. Los de afuera son de palo. Acuérdense, siempre que ustedes se propongan algo en la vida, lo pueden lograr. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber disciplina, tiene que haber muchas cosas, pero está en ustedes. No en lo que digan otros o en lo que digan los demás. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe también.